pensar que te marchas y que no vuelves nunca. Yo te deseo buen viaje y que seas muy feliz. Y aunque así tú me dejes sufriendo por tu culpa, de lejos que te encuentres has de pensar en mí. Te seguiré queriendo aunque te vayas lejos. Y aunque tú nunca vuelvas, yo no te olvidaré. Porque desde esa noche que acaricié tu cuerpo, mi amor, con toda el alma de ti me enamoré. Porque desde esa noche que acaricié tu cuerpo, mi amor, con toda el alma de ti me enamoré. No te olvides que dejaste en mi pecho una herida que nada ni nadie curará. Solo podrás curarla, mi amor, con tu regreso. Y si no vuelves pronto, el dolor me matará. Te seguiré queriendo aunque te vayas lejos. Y aunque tú nunca vuelvas, yo no te olvidaré. Porque desde esa noche que acaricié tu cuerpo, mi amor, con toda el alma de ti me enamoré. Porque desde esa noche que acaricié tu cuerpo,